Estaca Radio es una radio para jóvenes, hecha por jóvenes. Estaca Radio es una radio que tiene por objetivo crear un espacio donde los jóvenes puedan expresarse en libertad, donde puedan informarse de la realidad, local, nacional e internacional, donde no faltará la buena música y el buen humor. Estaca Radio, una radio joven, con jóvenes.